Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Agitada. Agitada, ¿no? Llegamos todos corriendo. Llegamos pues. Todos. ¿Qué estaba pasando? ¿Pasaba algo, no? Porque el está... microcentro está como bloqueado el tránsito, de verdad. No sé, que... creo que están haciendo todos los trámites ahora para la semana que viene irse el miércoles. Porque sí. Está como muy denso. Además, las vereditas del microcentro tienen ese no sé qué, o sea, 80 sí. Centímetros de ancho, nada más. No sé y rota. Se llama colectivo ese no sé qué. Sí. Pasa afeitándonos. Bueno, ahora mientras tomamos un poco de respiro. Sí. Comenzamos el programa. Nos ponemos de buen humor. Eso. Vamos a decir, vamos a celebrar que hoy es viernes. No vamos a celebrar lo otro, los bosteros, para no abochornar a nuestros amigos de ¿por River. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Lo celebramos? Pero dale. ¡Pa! ¡Grande, Boca, grande! ¡Aguante, Boca! ¡Grande nuestros hermanos chilenos, que nos han dado estas alegrías de ayer! Sí, porque si no traen gente de allá, lo de acá... No hacen uno ni por equivocación. Muy bien, Marina, mire, eso. Ustedes, aunque pongan a Gallardo a arañar y morder... No lo consigue. ¿Cómo viene el bicentenario, cómo viene? Qué bárbaro. Che, ¿por qué araña ese chico? A mí me parece que las mujeres son más dignas. Araña, me hundió el dedo, juega, no sé qué. Bueno, Graciela también está celebrando. ¿Cómo anda? No, yo soy de estudiantes, perdón. Sangre azul, discúlpeme. Pero parecía que lo disfrutaba. Bueno, está bien. Vamos a recordar... Son amigos los de estudiantes. Exactamente. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación en Bicentenario, el 4999-8700, desde toda la Argentina. Estamos en el 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov, con B corta, puntuar, y nuestro blog para escuchar otros programas, escribirnos también, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Bueno, y le preguntamos a Juan Carlos Díaz, que es nuestro operador técnico del día, ¿de qué va el programa Bicentenario de hoy? Se va el Mundial, con Alicia Ashley pasando el ataque, no puede cerrar la Marcela Acuña. Pasa el ataque de Jamaica, alto, terminó la pelea, no lo puede creer Marcela Acuña. Vamos, Mariela. ¡Mariela! Las Leonas son campeonas del mundo, hacía mucho que sabíamos que eran las mejores, pero ahora ya nadie puede decir lo contrario y así tenía que ser. Gaby Sabatini. Todo se dio muy rápidamente, lo disfruté un montón, se jugó un lindo partido y bueno, ahí fue el último partido que jugamos. Está en la final Georgina, notable actuación de la Argentina, 2:15:08, Georgina Bardache, finalista en los 200 medley, algo que no se esperaba realmente. Noemí Simonetto, atleta olímpica. Fui a los Juegos Olímpicos de Londres, yo estuve por media hora campeona olímpica. En salto en largo, y la húngara que me ganó en la final y que batió el récord de su país no había hecho la marca que exigían para competir en la final. Y salió batiendo el récord de su país, yo hice 5.60 en el primer salto y batió el récord ella de su país con 5.69. Ahí me quitó la medalla de oro de mis manos. Tema Bicentenario del Día. Las mujeres en el deporte argentino, la historia de las mujeres en el deporte argentino, Gaby Sabatini, las Leonas, la Tigresa Acuña, Georgina Bardach, todas las nombradas y también las pioneras, Janet Campbell, María Terán de Weis y todas aquellas que abrieron el difícil camino en el mundo del deporte, donde el machismo se multiplica al cuadrado, digamos, mucho más sí. difícil el mundo del deporte, y por eso tan valiosa esas carreras. Digo, el deporte, digo, hay confrontación, por empezar. Por lo tanto, es ahí donde la mujer, para abrirse camino, tiene que competir ya en forma dura, durísima. Con igual, hay algunos deportes en los que menos, ¿no? Por ejemplo, sí, natación. Se prestan. Aparte, siempre los deportes en general, tengo que pensar alguno que no sea así, el ajedrez, por ejemplo, pero en general están separados. Sí. O sea, las mujeres por un lado y los hombres por otro. No es que juegan tenis mujeres contra no. hombres. ¿Y que han nada. Jugado ajedrez? ¿Han jugado ajedrez, partidas sí, de ajedrez, hombres sí, contra sí, mujer? Sí, sí, ajedrez, ¿ah, sí? Yo no los vi nunca, por eso te preguntaba. No, no, pero. No sé si la competencia en torneos, nos referimos, ah, claro, no, pero, yo digo los torneos. Nos referimos también a conseguir una centralidad que los hombres tienen desde hace mucho en los deportes, que hace a los movimientos de masas, incluso que acompañan a los deportes de hombres, y que cuesta. Yo, por ejemplo, me hice aficionado a las leonas, pero por muchas razones, pero realmente son brillantes. Luciana Aymar es una especie de Messi o Maradona del mundo del hockey. Es absolutamente brillante. Y ella sola puede dar vuelta a un partido. Y no exalto lo individual, pero de todas maneras las mujeres descuellan también y no tienen el acompañamiento masivo de hinchadas y de tribunas que tienen los hombres todavía, ¿no? Es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. ¿Qué vamos a desarrollar, por lo menos con algunos casos emblemáticos o algunas mujeres que han hecho historia? Yo cuando termine te voy a contar mi relación con el deporte. Bueno. Un segundo antes de terminar el... Ah, ¿le alcanza con un segundo? Me alcanza con un segundo. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Un alto jerarca nazi se pasea por las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Es Hermann Göring, el ex jefe de la Gestapo y el lugarteniente de Hitler, anunciado por muchos como el sucesor seguro de Adolfo Hitler. De pronto, paseando por allí, ve nadando en la piscina olímpica una adolescente rubia de 20 años y ojos azules, y le pregunta: "You, my little girl, where you come from?" ¿De dónde viene? De la Argentina, le contesta la chica, que se llama Janet Morven Campbell y que es la primera mujer que envía a nuestro país a los Juegos Olímpicos. El colega Ezequiel Fernández Murs cuenta esta viñeta en su libro Breve Historia del Deporte Argentino y recuerda que en 1936 las mujeres argentinas todavía debían esperar 15 años para ejercer su derecho al voto. Casi en línea con los nazis, en la Argentina de la década infame, la militancia política y social de las mujeres fue perseguida con la anuencia de la Iglesia Católica. Ayuda a medir el temple de esta adolescente, que fue la única mujer en una delegación olímpica en la que viajaron 54 varones, una sola mujer con 54 varones. Morven en irlandés quiere decir montaña, y lo eligió el padre escocés de Janet, patrón de campos en Bahía Blanca y aficionado al golf. La madre de Janet era Mary Gorman, una de las primeras maestras que Sarmiento trajo al país desde los Estados Unidos en 1869. Janet nació en 1916 en Bayonne, Francia, cuando la guerra sorprendió a sus padres en Europa. Cuenta Ezequiel que a Janet se la vio subir al barco rumbo a Berlín con falda ondulante, casquete sobre el cabello rubio y zapatos de taco alto. La obligaron a sentarse en la mesa de los dirigentes, no con los atletas. Confesó: "Nunca me aburrí tanto en mi vida, eran mucho mayores que yo". Pero participó de juegos y bailes en los 21 días del viaje del barco y se disfrazó de novio con jaquet, corbata y galera para simular una boda. Janet Campbell no tuvo entrenadores en el Belgrano Athletic, el club de la familia, cuando decidió que lo suyo era la natación. En 1935 las mujeres fueron autorizadas a competir en los Juegos Sudamericanos y Janet se las arregló para ir batiendo todos los récords mientras trabajaba 8 horas diarias como secretaria en el frigorífico Swift. ¿Y cómo hizo para mantenerse entrenada durante los 21 días del viaje en barco para las Olimpiadas de Berlín? Van a ver qué curioso. El barco apenas tenía una piletita de 2x2. Entonces el entrenador, Juan Carlos Borrás, inventó la pólvora. Ató una cuerda de goma al cuerpo de la chica y la sujetó al otro extremo de la pileta. Entonces Janet nadaba hacia adelante y la goma la tiraba para atrás. Nadaba hacia adelante y la goma la tiraba para atrás. Cuando llegó a Berlín ya estaba con la goma, sabe cómo, ¿no? No habían aún cámaras de gas ni pogroms, pero los asesinatos políticos liderados por Göring y los campos de concentración ya eran noticia en la prensa europea. Claro que el Comité Olímpico, que por supuesto que eso no le molestaba en absoluto, zafó del asunto diciendo que todo era una campaña de judíos y comunistas. Empiezan los Juegos. Campbell sorprende al ganarle a la favorita, la holandesa Willy de Ouden, que dos meses antes había anotado el récord mundial. Al día siguiente perdió la final por 0.2 segundos. Janet recibió la medalla de plata de manos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo. La prensa internacional le dio otro premio, Reina de Belleza de los Juegos Olímpicos de Berlín. La marca olímpica de Campbell ni siquiera la pudo igualar décadas después el gran nadador Alberto Nicolau, dos veces récord mundial en los 100 metros, estilo mariposa, pero sin suerte en las Olimpiadas. La Segunda Guerra Mundial canceló los Juegos Olímpicos de Tokio de 1940 y dejó a Janet sin revancha. No pudo darse el gusto de ahí sí triunfar porque no hubo juegos. Se retiró al año siguiente con apenas 3 derrotas en 10 años de intervenir en competencias. Janet se casó con su novio de siempre, Roberto Pepper, también un gran nadador, que fue integrante de la delegación argentina en las Olimpiadas de Los Ángeles 1932, y en 1964 la pareja tuvo sus frutos deportivos. Susana Pepper, una de las hijas del matrimonio, pudo regalarle a su mamá aquel sueño frustrado en 1940. Su convocatoria como nadadora a las Olimpiadas de Tokio ahora sí se celebraban. Viajaron juntas en la delegación argentina, Janet a esa altura como una suerte de embajadora, como una gloria argentina de la natación. Janet tuvo muchos premios y reconocimientos en vida, uno de ellos el reconocimiento a la mujer en el deporte concedido por Deportea. Vamos a escuchar a Janet ahora hablar orgullosa de su condición de primera mujer, pero asumir también su lugar incómodo en aquella foto de las Olimpiadas del nazismo. Tuve la suerte en el 36 de ser la primera mujer argentina que fuera a una Olimpiada en Berlín, en la época de Hitler. Fui la única mujer en el Caparcona, en un barco, con como 30 muchachos, pero lo pasé muy bien. Hitler estuvo presente en el estadio cuando abrieron los juegos. En ese entonces Hitler había hecho lo bueno, no lo malo. Toda la gente lo quería y lo aplaudían y corrían, etcétera, y nosotros también. Janet reconoció muchas veces que por entonces yo no entendía nada de política. El premio TEA la reunió con una figura joven de la natación que todavía no se había subido al podio de Atenas 2004, Georgina Bardach. Pero Janet no logró ver la hazaña de Georgina, que se trajo la medalla. Murió pocos meses después de la entrega de su premio Deportea en enero de 2003 en su casa de Belgrano. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Aquí están los testimonios de los oyentes de Bicentenario. En el ambiente del ajedrez, los jugadores tienen un ranking, no importa si son hombres o mujeres. La húngara Judith Polgar ha jugado contra Bobby Fischer y entre nosotros Virginia Justo ha jugado un campeonato argentino. Enrique de Palermo. Hola, sí, buenas tardes. Para el programa de Bicentenario. Desde San Antonio Areco, un saludo grande para todo el equipo, pero especialmente para don Santiago Varela, de parte de don Osvaldo Cane. Muchas gracias, Santiago, por tus comentarios. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Está buenísimo esto, recordar a estas deportistas que tuvimos, ¿no? Janet Campbell, Maritirón de Weiss, que fueron pioneras, Mimi Simonetto, que la escuché por ahí, para llegar a la gran Gabriela Sabatini, ¿no? Que nos puso el tenis femenino allá arriba, y a las leonas. Y algo de candente actualidad, parece que al señor Mauricio Macri le molesta que el estadio de tenis Meriterum de Weiss, que está hecho en el Parque Roca, se llama Meriterum de Weiss, porque en organismos oficiales aparece como Parque Roca. Parece que ser peronista y estar en el deporte blanco al señor Macri le molesta. Perdón por la perorata, muchachos, gracias. Gracias a los oyentes, de verdad, nos están recordando cosas, nos dan datos que siempre los oyentes tienen guardado algo. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a adelantar mi comentario acerca de mi relación y el deporte. A ver. Le voy a agradecer al oyente porque él ha clarificado mi relación con el deporte. Yo siempre soy la que pregunta a alguien, y esto es el colmo del machismo, en general un señor, lo acompaño al deporte que le gusta y me enseña. Entonces este señor me ha enseñado lo del ajedrez. Muchas gracias. Ah, y ahí no se agita, tiene la ventaja que no hay No, ahí me voy además, porque me muero de embole, me voy a tomar algo y lo dejo que juegue. Y yo quiero agradecer y mandarle un saludo a Osvaldo Cane, que recién había un llamado. Sí, de San Antonio Areco. De San Antonio Areco. Y decir públicamente que él escribió un libro sobre Marciano Gorosito. Ajá. Que es un personaje de nuestra historia que algún día vamos a traer. Dale. Algún día vamos a traer acá, dale, gracias a Osvaldo Cane. Pero hay que rendirle un homenaje a todas las mujeres que acompañamos, che, porque, a ver, la cancha de Boca, por ejemplo, me ha tenido como plateísta durante muchos años, pero al principio no entendía un pomo. ¿Quiere que le rindamos un homenaje? Pues somos costeros. Pero no, digo, hay mucha mujer que entiende, mira y no practica deporte. La gorda matosa de Boca, la voz. Yo de gorda no tengo ni el nada, así que le voy a decir que en todo caso brindo por la Raulito. Ahí está, personaje legendario de la tribuna de Boca. Tenemos mensajes. Sí, nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar. Diego manda saludos y dice, hace poco preguntaban de mujeres jugando al ajedrez contra hombres. Recuerdo que las hermanas Polgar jugaron y ganaron contra hombres, aun cuando en su momento debían jugar solamente contra mujeres. Mira, viste, los oyentes de Bicentenario que saben más que nosotros, obviamente. Claro. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Hoy le toca bailar con las más lindas, ¿ves? Hoy me toca bailar con la linda. Quiero recordarles que hasta no hace mucho tiempo, y no sé ahora realmente, porque hace mucho que no voy a una cancha de fútbol, pero las mujeres tenían un espacio separado en la cancha, tenían un lugar para las mujeres hace mucho tiempo atrás. Le confieso una cosa, yo vi Boca-River en la tribuna, yo tenía 13 años y me mandaron a la tribuna de las mujeres porque estaba muy complicada la cancha, y ahí vi a Roma atajarle el penal a Delem. Y usted con los tacos altos lo vería mejor. Claro, sabe qué bien quedaba yo con una peluca rubia, pero por favor. Pero esto de las mujeres separadas también tenía algo muy gracioso, que era cuando vio que las hinchadas gritan ante una situación, y la voz aguda y finita se imponía por sobre todo el resto de la hinchada. Y porque cuando sos fana de un deporte, sos muy fana. Claro. Igual es otro programa, es de las hinchadas. Sin embargo, ojo, acá, y con la puteada y todo. Pero claro. Y todo, por supuesto. Sin embargo, hay un fútbol femenino. Claro. Que tiene 700 jugadoras registradas oficialmente, 15.000 más jugando en el interior y 30.000 jugadores en torneos paralelos. Pero aún sigue invisible. El fútbol femenino, dice un dirigente, tendrá más aceptación y sponsor, miren lo que dice, cuando se imponga en los colegios privados y en los countries como el hockey. Mientras sea un deporte popular, ¿no es cierto?, no va a tener visibilidad. La visibilidad que tiene el hockey, pero hay tal vez más mujeres jugando al fútbol que jugando al hockey. Entre las mujeres famosas hay que recordar que sea nombrarlas, ya se nombraron algunas: Nora Vega, la velocista Beatriz Alocco, Gabriela Sabatini, Paola Suárez, Georgina Bardash, las Leonas que ya dijimos, y hay una que me interesa mencionar también, que es Paola Suárez. Sí. Paola Suárez fue una número uno en el tenis, en doble, llegó a ser top ten en single y número uno en dobles. y sin embargo no tuvo la visibilidad, por decirlo de alguna manera, que tuvieron Gaby Sabatini y los contemporáneos hombres, porque ella estuvo junto con una camada de argentinos, también todos muy, muy importantes. Pero Paola Suárez, de Pergamino, de donde soy yo también. Ah, mirá. Es alguien que se merece un recuerdo. Pero la mujer sobre la quien quiero hablar de hoy es alguien que entró en un deporte de hombres. En un deporte de hombres y en un deporte multitudinario en su momento. En un deporte de aclamación, en un deporte de tribuna llena. Me estoy refiriendo de acá, Graciela me está haciendo el gesto, a una yoqueta, a Marina Lescano, que hacía bramar a las tribunas, como creo que ninguna mujer hizo bramar, salvo ahora en el box, hizo bramar a las tribunas y a la cantidad de gente que iba en su momento históricamente al hipódromo, a mucha gente, no como ahora que prácticamente ya no van. Marina nació en el 57 en San Vicente, era chiquita, bonita, habilidosa, y en un momento hubo digamos, se abrió la escuela de aprendices de jockey y permitieron el ingreso de mujeres. Había muchas mujeres en el campo y sobre todo que solían ser más chiquitas que los varones, que daban el piné justo para hacer... Claro, porque para jockey, obviamente. Para hacer jockey. Peso ideal, liviano. Ella hizo el curso y salió con el título de aprendiz con que se sale de la escuela. El problema es encontrar a alguien que tuviera confianza en ella y le diera un pura sangre para montar, que además es peligroso andar ahí arriba a la velocidad que van. El que le tuvo confianza se llamó Juan Esteban Bianchi, un famoso cuidador en su época, y ella debuta en el 74 como aprendiz con una yegua Sadie Show. No tengo la menor idea de qué fue la vida de este caballo. Pero la gloria de Marina llega en el 78, cuando ella tiene 21 años. Y Bianchi le encarga la monta de Telescópico. Telescópico era un caballo que venía de muy buena familia, aparentemente, no sé cómo es la jerga de los burreros, pero digamos que tenía mucho pedigre, y tenía algunos hermanos, Telefónico creo que era uno, eran todos empezaban con Tele, que habían andado muy bien, pero Telescópico no andaba bien y había perdido un par de carreras. Entonces, finalmente Bianchi toma la decisión y se lo da a Marina. Marina corre una primera carrera con Telefónico y pierde. Pero cuando baja del caballo le da un dato importante. No quiere que la fusta. No es un caballo para fusta. Y ella pide correr sin fusta y no se lo permiten. Pero entonces corre con la fusta, pero no la usa. Debajo del bracito. Así gana una carrera, sale de perdedor. Y ahí empieza con la polla de potrillos lo que sería la carrera hacia la triple corona, con Marina Lescano arriba. Gana la polla de potrillo, gana luego el Jockey Club, el público ya empieza a mirarla de otra manera, a aceptarla, una mujer que gane, el Jockey Club, era algo que los burreros no lo podían aceptar, le costaba. Nada y tan machista, es muy difícil encontrar mujeres en la popular, en lo que era la patera, como le decían. Llega el Nacional y lo gana. Y ya ganó la triple corona. Y después falta algo más. Falta el Carlos Pellegrini, con lo cual se consagraría con la cuádruple corona. Eso es una hazaña. Habían pasado 12 años, nadie lo había ganado. Y Marina Lescano gana el Carlos Pellegrini, gana la cuádruple corona. Y hasta el día de hoy nadie más la ganó. No solamente fue la primer mujer, sino que fue la última mujer u hombre, el último jockey en ganarlo hasta el día de hoy. Un récord que estamos esperando que alguien tome las riendas y pueda llegar a igualarlo. Esto es nuestro homenaje hacia Marina Lescano, que colgó la fusta en el 89. Sigue vinculada. Ganó con Telescópico. Con Telescópico. Ella y Telescópico eran una sola cosa. Claro, o sea, se proyectó al firmamento. Se proyectó al firmamento con Telescópico. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, le pido que se apure con la efeméride de hoy, porque me quiero ir volando a casa a meter, como quien dice, los pies en remojo. Tengo ampolia de tanto caminar, que mamá mía. ¿Por qué estuvo caminando tanto, Catita? Ay, porque me recorrí toda la ciudad buscando un teléfono público, pero no hay ni parrimedio. Vio que casi ya no hay. Es que ahora, con los teléfonos celulares, el modernismo se llevó todas las cosas de antes. Ay, sí, lo que hacemos y en los que nos convertemos. Como decía mi papá cuando miraba la calavera un burro. Bah, Pepe, pero no me entretenga, mire, porque a la final no me dijo la efeméride del día. Es verdad, Catita, disculpe. Un 26 de marzo, pero de 1871, falleció el político y jurista José Roque Pérez, quien fuera ministro de Juan Manuel de Rosas y constituyente en el 60. ¿Y de qué se murió, si se puede saber? Murió abatido por la epidemia de fiebre amarilla. ¿Amarilla? ¿Que era árbitro de fútbol? No, Catita. La fiebre amarilla fue un problema muy serio en esa época. Ay, sí, Pepe, no digo que no. Por eso hay que andar con cuidado con esas cosas. Yo conocí un vecino que le agarró la amarilla y casi se va para el otro lado, mire. ¿En serio? Sí, se entiñó el pelo de amarillo y la mujer casi lo mata de un sartenazo. Le habrá quedado feo, ¿no? ¡Ay, sí, horrible! Pero ahora nos vamos, Pepe, que los pies se me explotan como bomba atómica, mire. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Nos esperamos el lunes. ¿Catita ahí? Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. La señora María Terán. Perdón, ¿me deja que la presente como nuestra atleta Norancha? Sí, preséntame. Porque te digo una cosa, no me busques la boca, Alperín, que si te llego a decir en qué soy atleta, mira. ¡Opa! ¡Epa! No, ahora lo va a tener que decir. Ahora ¿Alguna medalla? Perdóneme, amagó. Ahora lo tiene que decir. Vos sabés cuántos podios tengo, mirá. Creí que iba a decir otra. Nosotros hemos oído, pero qué sé yo, no, nunca quise decirlo yo, por supuesto. Por favor, medallas de bronce. De bronce ninguna, mire, yo no bajo de la de plata. El oro y plata, digamos. Una gran gimnasta. Y plata en un día deprimido, digamos. En un día deprimido, en un día lluvioso. Vamos a hablar, por suerte estamos con este humor, porque voy a hacer el revés de las biografías. Uno generalmente cuenta cómo la gente nace, se desarrolla y después en algún momento de su vida finaliza. Yo quiero hablar del final de María Terán de Weiss, de Mari Terán de Weiss al principio, porque en realidad su vida fue espléndida, aunque signada por la persecución y la desgracia, porque Mari Terán de Weiss es una tenista excepcional, excepcional, dicen quienes conocen perfectamente estas cuestiones, que podría tranquilamente decirse que es la Maradona, para tener algún tipo de parangón que nos lleve a lo habitual de hoy. Pero esta mujer cometió un enorme error, un grave error, un terrible error en este nuestro país tan afecto a las etiquetas. Se peronizó. Entonces, sufrió una persecución a partir de 1955 tan feroz que entró en un marco depresivo ya hacia, los últimos 10 años de su vida, pese a que estaba llevando adelante un negocio con su hija y demás, que la llevó al suicidio en 1984, creo que un 8 de diciembre, ahora vamos a chequear. Entonces, ya sabemos cómo terminó, cuál fue el resultado, pero ¿qué tal si la ponemos de pie y contamos los años de gloria de Mari Terán de Weiss? Considerada por la prensa especializada de los cinco continentes como una de las más grandes jugadoras de tenis de nuestro país en las décadas del 40 y el 50, la rosarina María Luisa Beatriz Terán de Weiss fue reconocida durante muchos años en todo el mundo. Esta notable tenista, tras su alejamiento de los courts, cansada de tantas injurias, decidió tener un perfil bajo. Ella nació el 29 de enero de 1918. A los 7 años comenzó a practicar tenis. También era muy buena nadadora y cuando tenía 15 años se animó a cruzar el río Paraná a nado y a ser además timonel del equipo de remeros del Club Náutico Alberdi. En el curso de la década del 30, el entrenador del equipo argentino de la Copa Davis, el sueco Sanders, se trasladó hasta Rosario para observar la labor de la joven en las canchas del Rowing Club de Rosario. Al término de varios juegos habló con los padres de la tenista y empezó a entrenarla. La acompañó en todos los campeonatos nacionales cuando representaba a la provincia de Santa Fe. En 1940, durante un viaje en tren, Mari Terán conoció a quien luego sería su marido, Heraldo Weiss, campeón argentino y capitán del equipo argentino de tenis participante en la Copa Davis. Mari, con sus excepcionales actuaciones, se transformó en la más destacada jugadora de la especialidad, erigiéndose en la número uno de la República Argentina durante 5 temporadas. 1941, 44, 46, 47 y 48 la tuvieron en el primer lugar del podio. Cabe destacar que pese a su juego de base y con gran movilidad y un excelente revés y drive, a la única tenista a la que no pudo vencer en su extensa carrera fue a la estadounidense Althea Gibson, la primera mujer de raza negra en obtener el prestigioso campeonato de Wimbledon. Sobre la magnífica tenista rosarina, para tener conocimiento de su grandeza deportiva, señalaremos que participó en 1.100 partidos internacionales de tenis. De esa cantidad se impuso en 832 juegos, incluyendo singles, dobles, dobles mixtos y entre ellos el Plate de Wimbledon, que vos tenés un dato sobre por qué no pudo el de sí, Wimbledon. Yo un dato que tengo que vi en un documental hace pocos días en Canal 7 o Encuentro, no recuerdo, es que cuando ella estaba para jugar la semifinal en Wimbledon, el gobierno argentino, en ese momento, estamos hablando de la Revolución Libertadora. Sí, mal llamada Libertadora, sí. Mandó al embajador a que hiciera una denuncia que ella no era amateur, como se pedía en ese momento, porque Perón le había dado un subsidio o algo, que eran unos muy pocos pesos, 600 si mal no recuerdo, y con esa excusa la sacaron del torneo. Que se joda una Argentina si no es de mi color exacto, político. Exacto, que se joda el país. Una vez derrocado el gobierno, entonces pasaron todas estas cuestiones, pero antes de esto, ¿por qué fue la maldita? ¿Por qué la consideraron la maldita? Dicen que fue una de las mujeres, o la mujer, que hizo una tarea impresionante popularizando y abriendo las puertas del Lawn Tennis Club a la clase popular. Empezó a enseñar a los chicos de la clase obrera el tenis, quiso democratizar el tenis. Dicen que la apertura de esto, de lawn tenis a los chicos provenientes de las capas humildes fue algo que jamás le pudieron perdonar. En 1952 fue jefa de los campos deportivos municipales. Allí ella, desde la Fundación Eva Perón, logra que provean raquetas y todo lo necesario para la práctica deportiva. La familia del tenis la quería matar. Claro. Sí, eran todos cogotudos. También estaba bajo su supervisión el Ateneo Deportivo Eva Perón. A pesar de que le reprocharon su proceder al frente de la función pública, las obras que impulsó son muchísimas. Entre otras, amplió la capacidad del lawn tenis 3 veces. 3 veces en la capacidad de espectadores. O sea, la obra hecha, se la tienen que agradecer a esta maravillosa mujer. Dicen que además, ¿sabes qué? Impuso moda. Porque tenía un atuendo deportivo que tenía un culote con encaje con puntilla. Entonces, cuando saltaba jugando en esa maravillosa elegancia que tiene la el mujer... El tenis empezaba a mostrarse como un deporte erótico también, sensual. Absolutamente. Esto también se lo facturaron, por supuesto. Mari Terán, una de las 20 jugadoras mejores jugadoras del mundo, publicó el diario France Dimanche. Y allí, ¿qué dijo France Dimanche? Que parecía que tenía un romance con un señor muy importante de nuestra política. ¿Con quién? con el general Perón, como no podía ser de otra manera. Y dijo Perón en un libro que escribió la autora Marta Antúnez, me inventaron cada romance, dos romances en particular y ambos son falsos. Uno con la tenista María de Weiss, que era una señora muy bien y de una familia muy bien en todos los sentidos. Fue su marido el que acercó esa pareja a nuestro proyecto nacional y popular. Ella era una muchacha a la que no dejaban surgir como tenista, justamente por su mirada popular. Y nosotros le ayudamos para que fuera a Inglaterra a participar en los campeonatos de Wimbledon. Más tarde, cuando murió su marido, como estaba en mala situación económica, nosotros le ayudamos como buenos amigos. Y ella lo que devolvió fue una maravillosa obra para los cabecitas, para nuestros racitas, como diría Evita. De manera que todo lo que dijeron es mentira. Esa señora no tuvo nada que ver conmigo. Son cosas que inventa la gente para denigrarla a ella, no a mí, por supuesto. Qué historia, ¿eh? Mucha historia tiene esta mujer, mucha historia maravillosa. A mí lo que más me conmocionó, reconozco que no tenía tan clara la historia de Mary Terán de Wise y estudiando para el programa descubrí mucho, es que vos la encontrás a ella en todas las páginas que tienen que ver con la cuestión sindical y el deporte. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama gacetadelbicentenario.com.ar, que yo la recomiendo desde aquí para que entren. Están haciendo un material maravilloso del Bicentenario. Y han puesto todos los materiales dispersos acerca de estas figuras. Es una muy buena fuente, la recomiendo. Pero me impresiona porque el título con que encontrás a Mary Terán de Wise es Aquella Maldita. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nora. Sí, quedaron colgadas tres pastillitas que vale la pena decir. Dice, River Plate fue el único club que le abrió las puertas. Lo más lamentable fue que cuando se programaban los partidos, sus oponentes no se presentaban a jugar para impedir la acumulación de puntaje en el ranking nacional, siendo en calidad muy inferiores. Ella decía, si a Evita no le perdonaban ser mujer conmigo, no iban a ser mucho menos. Esta mujer se encuentra con la dictadura en el exilio y no puede volver a la Argentina durante mucho tiempo más. Se la pasa jugando en el exterior, donde fueron un poco más agradables con ella que lo que fue aquí la mal llamada Libertadora. A excepción de Enrique Morea, que había sido además un rival en cuanto a lo ideológico y en cuanto a la popularización del tenis, ninguno de los integrantes del ambiente fue a despedir sus restos el 8 de diciembre de 1984. Y hoy, en que por una ley, la número 2502/07, o sea, del 2007, el Parque Roca se llama Mary Terán de Wise, el jefe de gobierno publicita todas las cuestiones que allí suceden con el nombre Parque Roca, una flagrante violación a una ley de la ciudad. Ese es Macri. Bueno, historias en el programa de hoy en que las mujeres se tienen que abrir paso con muchas dificultades, con mucha resistencia. Y nos preguntamos, ¿cómo hace una mujer deportista para abrirse camino en un deporte dominado por los hombres? Escuchemos a una de nuestras grandes deportistas hablando de este tema. Soy Marcela Acuña, más conocida por La Tigresa. Soy campeona mundial de la AMB, Consejo Mundial de Boxeo. Al principio fue muy difícil, pero creo que de a poquito lo fui demostrando, ¿no? Fui demostrando que a pesar de ser mujer, yo quería hacer este deporte. Y es más, creo que hoy en día me gané el respeto de todos los técnicos, boxeadores, promotores y dirigentes de la federación, ¿no? Cuando recién empecé, todos trataban en lo posible de poder evitar de que yo boxeara en nuestro país cuando se me cerraban las puertas. Yo creo que ese era el momento difícil que he tenido que pasar. Si bien he tenido mucha gente al lado mío que me ha acompañado, pero había mucha gente también que trataba de cerrarme las puertas. Yo creo que la satisfacción más grande que el boxeo me dio es el reconocimiento de la gente. El de ir caminando por la calle y que la gente me salude, me pida un autógrafo y hasta me desee muchísima suerte, creo que es lo fundamental. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la paleta. Bicentenario. La Tigresa es buenísima, impresionante en el ring, es femenina, es linda. Es linda. Tiene todo, ¿eh? La Tigresa es fantástica, de verdad. Bueno, los oyentes tienen la palabra ahora. A ver. Yo no quiero ser machista, pero me parece que hay pocas cosas más inoportunas que un comentario femenino referente al fútbol. Uno en ese momento tiene la sensación de que el tiempo se detiene, que el tiempo no pasa. Referido a temas históricos, recuerdo que cuando se fundó el Jockey Club de la Ciudad de Buenos Aires en la década de 1880, las mujeres privilegiadas de la alta sociedad de la aristocracia argentina practicaban sable, florete y espada. Eran pocas las que se animaban, pero las había que se animaban a practicar con los hombres en esos tiempos, hace más de 130 años. Gracias, mi nombre es Omar. Para el mensaje bicentenario del Alberini, por favor que no se olviden de Carola Lorenzini, una gran deportista argentina aviadora. Gracias. Oscar de Chacarita, bueno, buenísimo el recuerdo de Santiago, la verdad que sí, me tendré que haber acordado de Marina, ya que es uno de mis deportes predilectos, el turf. Y Telescópico era un hijo de Table Play y Filipina. Filipina, madre también de Telefónico, de Taba, que fueron grandes caballos. Y para que vean lo que era un cuádruple coronado, el último que lo había ganado era el genial Forli, invicto y jefe de raza mundial en el 66. Así que está buenísimo el recuerdo hacia Marina. Gracias, Santiago. Bueno, estaba escuchando atentamente lo de la tenista. Bueno, esto es lo que nos pasó en la historia de la Argentina. Enterrar a los que ganaron, que tuvieron triunfos, distorsionó la historia. Cada 6, 7, 10 años había un golpe de Estado. Entonces, esta es la consecuencia. Si todo el tenis es un deporte, una élite, que Vilas entre todos lo popularizó. Y bueno, la verdad que es bueno que ustedes replanteen todo esto. Muy buen programa, Tito Villalobos, chao. Gracias a los oyentes, ¿eh? Y también tenemos mensajes escritos. Así es, a bicentenario@radionacional.gov.ar. Un extenso mail interesantísimo, lindísimo. Virginia dice: hola gente amigaza, aquí una deportista de alma para poner una serie de reflexiones. Por un lado, creo que el machismo de la vida hace que las mujeres tengamos como juguete protagónico de nuestra infancia un bebé de juguete. No suele esperarse de una niña que nos sorprenda como atleta. En mi caso, el descubrimiento del disfrute de lo físico fue por tener fondo, escalera y árbol, sumado al paredón de Ferrarotti que me permitió años de pelota paleta. Hoy, a mis 42 años, alejada ya del alto rendimiento en el que estuve durante casi 15 años, incluyendo el profesorado de educación física, el vóley sigue siendo mi conexión con ese éxtasis y la sensación de sentir que en la cancha se refleja la manera en cómo uno juega en la vida. Hasta la victoria siempre, diría mi camiseta. Gracias, casita de mi niñez en San Justo, por todo lo que le diste a aquella niñita. Un abrazo grande a todas las deportistas casuales como yo, Virginia. Vos sabés que... muy vos lindo. Ibas a decir algo. No, qué lindo. Qué lindo recuerdo, de verdad. Sobre todo pensando que todavía el machismo hace que las mujeres deportistas o que las mujeres que se dedican mucho tiempo, aunque sean amateur, a un deporte, sean vistas con una especie de sospecha de masculinismo. Al mismo tiempo se les cae la baba, si me permite decir. Pero si el machismo llega a la opinión, el señor no quería ni que opináramos de fútbol, vía Boca. Sí, no. Yo tengo un caso donde una mujer triunfó en el deporte, pero que es alguien, es un caso que tanto las mujeres quieren parecerse a ella y los hombres algo de ella. Le explico. A ver. Me refiero a Gabriela Sabatini. Ajá. Donde las mujeres quieren jugar como Gaby, los hombres queremos ser como el OVA. Tener una hermana famosa. Yo quería tener lo que tenía el OVA, pero no ser yo, como el OVA. No, tuvo una buena vida el OVA. No le voy a preguntar. Mirá que la Fulop no era deportista. Sí es. No, pero. Sí es. No, hace gimnasia. Sí, no, hace no, gimnasia. No, no. Va a ser deportista. A ver, ¿deportista es solamente la competencia? No. Entonces digo. ¿Qué deporte practica ella? No, pero digo, deportista. Es gimnasia, uno hace deporte de competición o hace deporte. El que sale a correr. La gimnasia no es juego. ¿Cómo que no? No es un juego deportivo. No está incluido la gimnasia. ¿La gimnasia? ¿Cómo que no? La gimnasia. Bueno, sí, pero lo que hace muchas mujeres, por suerte, gracias a Dios, es una actividad física. No, lo que digo es que tampoco pongamos todo en que solamente la excelencia de la competencia es lo que te puede hacer entrar al deporte, entonces entramos cuatro, que son los talentosos. No. Digo, a ver, cuando yo era pequeña... Hay miles de tenistas que no están en competencias ni profesionales. Cuando yo era muy pequeña, que era mi vieja, que era toda una adelantada en estas cuestiones, resulta que yo era asmática. Y entonces había toda esta cuestión de ralear a los chicos que son asmáticos porque se cansan, porque te podés, no sé, nada. Mi mamá decidió exactamente lo contrario y se constituyó una suerte de pequeño vigía lombardo en las clases de gimnasia para que no solo me incluyeran, sino que no me dejaran hacer menos gimnasia. ¿Y cuándo se hizo atleta entonces? No, yo fui una muy buena nadadora, competí con mi colegio. Ajá. Y todo lo demás. Lo que pasa es que no está en mí la concepción, a esto voy, del deporte como una competencia. Pero dijo que tenía un segundo su historia en el deporte. Por favor. Tiene un segundo que tiene que ver con esto, con esta cuestión de haber superado un trauma de que el asmático no podía. Mi mamá dijo, vos podés. Y así me marcó. Vos podés. No, el deporte realmente tiene, claro, es obvio decirlo, un montón de elementos que hacen que sea oportuno la práctica del deporte. Uh-huh. Y los gobiernos democráticos siempre... de alguna manera fomentaron, claro, eso, y casualmente las dictaduras siempre prohibieron que la gente se juntara aún para jugar un partido de fútbol. Uh-huh. O sea, eso es claro también. Exacto, pero no solo las dictaduras, digo, piensen que en el 36 ya había varias delegaciones olímpicas a Juegos Olímpicos anteriores, sí, y recién entonces aparece una mujer, y no va a reaparecer durante varios Juegos, sí, Olímpicos, sí, no va a haber mujeres en las delegaciones, incluso en el 54 creo que tampoco hubo mujeres, no, realmente, y cuando las hubo siempre fueron minoría. ¿Sabes por qué aparecieron las mujeres en los Juegos Olímpicos? Porque el varón de Coubertin tenía un amante que se lo pidió. Pero qué maravilla, es una anécdota digna de este programa para cerrar. Se nos terminó la semana, se nos terminó el programa del día, y vamos a decirles de qué venimos el lunes próximo, fin de semana mediante, que anuncian que va a ser espectacular el fin de semana, ¿eh? Los anarquistas en la Argentina. El lunes, en Bicentenario, los anarquistas en la Argentina. Y usted sabe que después de nosotros llega Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Terminó la pelea. No nos puede creer Marcela Cunha. Gaby Sabatini. Georgina Bardache, finalista en los 200 medley. Noemí Simonetto, atleta olímpica. Hacía mucho que sabíamos que eran las mejores.